Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza Voces del Misterio. Buenas noches y bienvenidos todos un programa más aquí a Real Betis Radio, en la 96.8 de la FM. Un programa, el de hoy, en Voces del Misterio, en el que vamos a hablar casi de forma monográfico de un lugar encantado, del llamado Sanatorio de los Muertos. Su historia, sus misterios, sus fantasmas y todo aquello que es interesante de resaltar de uno de los lugares más encantados de la provincia de Sevilla. Seguiremos trasladándonos a Huelva para hablar de un caso de ahogamiento que era en el Mar de Ojo, pues de eso precisamente vamos a hablar, y del tema OVNI. Es el contenido de este programa de hoy de Voces del Misterio, de esta revista sonora de 120 minutos que comienza aquí y ahora. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los OVNIs y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las Voces del Misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del Misterio. Su hija vive y está en esta casa. Esa casa no debe ser habitada. Nadie ha podido vivir en ella. No quiere que la habite nadie. He ido a esa casa y he oído voces también y he sentido como la presencia de algo sobrehumano. Por lo más sagrado juro que hay algo inexplicable en esa casa. Hoy vamos a hablar de un lugar que el que más o el que menos en Sevilla ya conoce, y que es el complejo hospitalario San Pablo, que también es llamado el Sanatorio de los Muertos. Un sitio que se encuentra en Sevilla Este, que se encuentra cerca de lo que es el centro comercial Alcampo, que hoy acceder a él es complicado, porque todas las posibles entradas pues están cubiertas, o en su defecto, en días como los de hoy de lluvia, si te metes con un coche tienes el riesgo de dejar allí el coche, con lo cual lo idóneo es entrar siempre a pie, ¿no? Yo la primera vez que escucho hablar del Sanatorio de los Muertos se lo oigo a dos amigos míos, tanto a Fátima Barragán como a Jesús Camacho, quien en el año 2001 me dicen aquello de: mira, hay un sitio en Sevilla Este que tú lo tienes que conocer, que está muy bien, que es un sitio que son unos hospitales que están abandonados, y que allí se aparece una niña que se ahogó. Era inicialmente la historia que se contaba, y con el paso del tiempo, como parte de la grabación de uno de los programas de Sevilla Oculta, de un programa que funcionaba en 20 Televisión, pues grabamos allí una pieza de 20 minutos en el que contábamos más o menos lo que ocurría allí y demás, en base a esas primeras informaciones, a las informaciones que había en torno a la niña supuestamente ahogada en el sitio. La cosa es que el Sanatorio de los Muertos no dista mucho más de 2 kilómetros de mi casa, teniendo en cuenta que es campo otra vez, digamos, pero que impresiona mucho cuando uno llega allí y se encuentra un conjunto de edificios que no se conservan mal, aunque sí es verdad que están abandonados y en estado de ruina, pero en la que todavía son perfectamente identificables la parte militar, de la parte civil, la escuela, la high school, la capilla o lo que queda de ella, el comedor de suboficiales, la parte de urgencia y la parte de también psiquiátrica. Y finalmente hay un edificio un poco más alejado, que era donde estaba el antiguo hangar que servía para los suministros y que hoy día nosotros lo conocemos como el Barracón del Miedo, que está un poco más alejado. Aquello tenía piscina olímpica, tenía una serie de instalaciones que la verdad en su día pues lo convertían en un sitio bastante moderno. Hemos de tener en cuenta que el Sanatorio de los Muertos nace y surge como una idea de acercamiento entre el gobierno español y el estadounidense para establecer una serie de bases en España luego de la Segunda Guerra Mundial y también un poco más atrás en el tiempo la Guerra Civil Española. Y entonces España firma unos protocolos de colaboración con Estados Unidos, por los cuales pues España va a tener una serie de bases aquí en territorio, como una es Rota, la otra era Morón, es decir, hay una serie de bases que aún permanecen, unas entregadas ya a España, otras por contra, como es Rota, todavía en poder norteamericano, y uno de aquellos sitios que iban a ser compartidos iba a ser precisamente el hospital, el complejo hospitalario San Pablo, con lo que eran los americanos, porque aquello inicialmente también era un helipuerto, de hecho era parte del escuadrón de helicópteros que operaba aquí en Sevilla. Tenía su hospital militar, todavía hay fotografías de la época en las que se puede ver cómo era aquel sitio, no tiene nada que ver con lo que es ahora, pero sí es verdad que sigue teniendo partes que son perfectamente identificables. Opera durante casi 2 décadas, pero Sevilla iba creciendo, no nos engañemos, hasta hace no demasiado tiempo el ir al Mercadillo de Arcosa los domingos era como ir de excursión a Carmona, prácticamente, es decir, era un sitio que estaba lejos, pero también es verdad que eso le ha servido durante un tiempo para que todo lo que era el complejo hospitalario de San Pablo fuera una colonia rumana en Sevilla. No sé si os acordaréis de ello, yo sí. Entonces, bueno, entrar allí había que hacerlo uno con cuidado y llegó a un punto en el que había tanto asentamiento que se decide desocuparlo. Pero antes de eso, como os comentaba, son casi 2 décadas funcionando y cuando Sevilla crece, por el motivo básico de la lejanía, el Parque Arcosa se consideraba que estaba muy lejos y Sevilla Este más lejos todavía. Yo recuerdo cuando en Sevilla Este lo único identificable que había eran los San Isidoro, 2 bloques de pisos perdidos en medio del campo, y aquello era el fin del mundo. Entonces hoy no, hoy está todo urbanizado y demás, pero claro, se consideraba muy lejos. Entonces funcionaba en Sevilla el Hospital de las 5 Llagas, estamos hablando del año 70-71, y se decide construir otro complejo hospitalario en Sevilla junto precisamente en los terrenos aledaños que tenía el Hospital de las 5 Llagas, el Hospital de la Sangre. ¿Qué estaba llamado a ser? Lo que era el complejo hospitalario Virgen Macarena. Y allí se construye el policlínico, se construye el anatómico forense y se construye finalmente el Hospital Virgen Macarena, año 74. En el año 76, más o menos, mientras que aquello se iba a entregar, una de las alas del Virgen Macarena se cae, sufre un accidente y un derrumbe, y nuevamente tienen que reabrir el complejo hospitalario San Pablo, y a partir de ahí permanece durante un tiempo mínimo abierto hasta que ya al cabo del año está el Virgen Macarena acabado y finalmente se entrega. Una vez que cesa la actividad sanitaria el complejo hospitalario de San Pablo pasa a ser una escuela y un instituto. Es decir, hoy la formación que veis, que sepáis que también llegó a ser instituto. Pero claro, aquello sobraban aulas por todos sitios. Entonces no duró demasiado y finalmente se certifica el cierre en el año 78, que es cuando finalmente se puede decir que cesa totalmente la actividad. Ahí es cuando comienza realmente el expolio del complejo hospitalario, en el que se le arrancan los cables de cobre, en el que se le arrancan las tuberías de plomo y en el que por desgracia se queda en el estado que hoy se encuentra. ¿Qué sería de aquel sitio si no fuera ese estado en el que se encuentra? Que es realmente lo que nosotros vamos buscando, ¿verdad? Fue escenario de partidas interminables de Airsoft, que era lo que se jugaba antaño allí bastante. De vez en cuando puedes ver ocasionalmente que se meten con coche, con las típicas indumentarias de Airsoft para jugar, es decir, todavía eso se ve. Y para hacer urbex, es decir, visitas a sitios que no tienen por qué estar encantados, simplemente son sitios abandonados y que tienen una buena fotografía. Entonces es lo que se llama urbex. Nunca se facilitaban las coordenadas de un sitio y siempre había que respetar el lugar tal y como te lo encontrabas. Son las normas del urbex. Pero claro, en un sitio que hoy día casi que no queda piedra sobre piedra, parece que ya es difícil mantener aquello. No obstante, la historia que a nosotros nos interesa es la historia paranormal del lugar. La historia en la que nos vamos a encontrar con dos fantasmas o dos apariciones bien identificadas, como son, en orden de negatividad, primero el padre Miguel, un señor que fallece de un infarto en lo que era la lavandería, que está próxima a la high school, y que no era precisamente un señor con muy buenas pulgas. Y finalmente nos encontramos con otro segundo fantasma, que en este caso es más positivo, como se trata de la pequeña Clara, una niña que no es que falleciera ahogándose en un pozo. Por mucho que busquéis pozos en el sanatorio de los muertos, no hay pozo que podamos encontrar. Aquello se basaba en depósitos de agua y no en pozos. Pero bueno, cuando uno no investiga algo en profundidad, la historia que subyace, la historia que te cuentan, es al final la que se queda. Entonces, nos encontramos con ese fantasma, con el fantasma de Clara, que también se pasea por allí, que en un principio Clara atendía simplemente a un fenómeno de fantasmagénesis. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues era una especie de proyección. Tú la veías aparecer, la veías caminar en determinada zona y desaparecía. Y una vez que había desaparecido, simplemente se evaporaba todo el efecto de aquel fenómeno. Pero con el paso del tiempo ha ido ganando en presencia y en fuerza. El tiempo iba pasando. Desde aquel año 2001 estamos bastante tiempo sin... Os asustado, ¿eh? Estamos bastante tiempo allí sin ir, sin investigar ni ir a hacer nada. Yo he de decir que el sitio, desde que a mí me lo presentan, porque tiene unas distancias ideales, servía para que yo hiciera footing por allí, para correr, y todas las tardes me podíais y me podéis ver, muchas de ellas todavía corriendo con mi hijo. Y aquello se queda en stand-by hasta el año 2014. En el año 2014, un amigo mío, José David Flores, él, vecino también por aquella época de Sevilla Este, me dice: tenemos que ir un día a las bases, que es como se las llama, las bases americanas, y ve allí lo que pasa. Y a mí, en un primer momento, cuando me dice las bases, a mí como que me suena todo un poco lejano, ¿no? Las bases, ¿y eso qué es? Hasta que él me dice: el sanatorio de los muertos, allí tenemos que ir, ahora sí. Y allí empezamos a investigar. Al principio poca, al principio Jesús García, mi persona, y José David Flores, los tres, Los tres pasábamos allí muchísimo tiempo metidos, pasábamos noches enteras investigando, moviéndome por allí, pasando, haciendo aislamientos solos en determinadas estancias. Y gracias a contactos militares, dado que aquello era una instalación militar, pues me dan acceso a los archivos de Borbollet. Oye, ¿tú te quieres enterar bien de lo que ha pasado aquí? Hombre, claro que sí. Pues, si quieres, pásate por Borbolla y mira los archivos. Tienes una autorización especial, no vas ni de ilegal ni nada por el estilo, puedes entrar perfectamente. Y yo recuerdo que paso una mañana entera revisando archivos. Me acuerdo que se hablaba mucho, en plan leyenda urbana, de los famosos quirófanos, la sala amarilla, decían, la sala amarilla del sanatorio de los muertos. La verdad es que sala amarilla las tienen todas, porque los quirófanos eran color caramelo. Entonces, claro, esas son leyendas que se van orquestando, argumentando, pero que al final no tienen sustancia, no tienen peso, ¿no? Y mirando aquellos sobre plano, mirando los planos de los edificios, ya uno iba viendo todo, ¿no? Se daba cuenta cómo realmente no había pozo, se da cuenta cómo había determinadas zonas que habían tabicado, y te das cuenta que la morfología a lo largo del paso del tiempo fue cambiando. Se tapia el acceso a lo que era el crematorio, la sala forense del hospital civil, porque cuando pasa a ser escuela no tenía uso y por tanto se le echa un tabique, que es por lo que está tabicado y por lo que cuando vamos a ese sitio hay que entrar por un agujero practicado en la pared. Se deja un segundo sótano, que era un almacén de material escolar, pupitres y demás, que es lo que podemos encontrar hoy en el hospital militar, es lo que era antiguamente el hospital militar. Y te vas dando cuenta cómo en función de las necesidades que aquello ha tenido, ha ido cambiando. Te encuentras que la capilla, por ejemplo, era bastante curiosa porque no estaba rendida a ningún culto. Es decir, era abierto a todos los cultos que se quisieran entender. Islámico, judío, cristiano, digamos que era confesional. Pero buscando en los archivos, también te encuentras cómo efectivamente hay un sacerdote que fallece y te encuentras a una niña que se llama Clara. Y esa niña Clara, según el acta de defunción, fallece debido a una meningitis. Una meningitis que por aquel entonces era una enfermedad mortal. Hoy tampoco es que sea fácil de llevar, pero por aquel entonces mucho menos. Y ella fallece a la edad de 8 años, en el año 1968, debido a esa meningitis. Por tanto, tenemos localizado al sacerdote, tenemos localizada a Clara, pero buscando en hemeroteca me encuentro que hay una tercera persona que fallece allí, que muere asesinada, y que se trata de una prostituta a la que llamaban Karen y que fallece en el pabellón de suboficiales. Y ya tienen localizados a los tres. Pero cuando yo me meto en algo, normalmente me gusta llegar hasta el final, ¿no? Y hablando con amigos, como con Jesús Conejero, con mi padre, ellos me hablan de que el servicio militar, una parte del servicio militar, lo hacen allí y otro lo hacen en Tablada. Claro, el dato te vale, ¿no? Y te hablan de un chico que se escapa porque no quería hacer el servicio militar, que sabéis que por aquel entonces era obligatorio, y no tiene otra ocurrencia que irse a la zona de almacén, de depósito, a lo que nosotros llamamos el barracón del miedo. Como la PM, la policía militar, lo estaba buscando, se esconde en un depósito de agua. En ese momento el nivel del agua estaba baja, pero el chaval no tiene en cuenta que normalmente los depósitos se van llenando. Aquello se va llenando hasta que se ahoga y muere ahogado dentro de uno de los depósitos de agua. Y es el cuarto que nos encontramos. De este dicen también que se murió ahogado en la piscina olímpica. No muere ahogado en la piscina olímpica y muere de esta forma. Y es la cuarta víctima que tenemos identificada. Bueno, teniendo las investigaciones hechas, teniendo localizado las personas que han fallecido allí, nos quedaba saber de testigos, personas que hubieran tenido malas experiencias, buenas experiencias, quién sabe, en el complejo hospitalario de San Pablo. Y así me encuentro con una pareja que en cierta ocasión acuden con unos amigos a hacer una barbacoa. El sitio era zona de barbacoa y en un momento dado una de las chicas que estaba con ellos coge un cuchillo como si no fuera ella y simplemente les dice a los amigos que los va a matar. En aquel momento ellos les llama la atención porque los pestillos del coche se levantan a la vez, hay un fenómeno electromagnético, ¡pum!, se levantan y ella pierde el control e intenta cuchillar a uno de ellos. Claro, cuando la neutralizan, le paran lo que eran esas intenciones y ella vuelve en sí, simplemente es que no se acuerda ni de lo que ha pasado. Era como si algo la hubiera tomado, como si algo la hubiera poseído. Algo que no es la primera vez que pasa en ese sitio y que no es la primera vez que yo presencio, dicho sea de paso. Claro, con todo ello me encuentro también a una pareja de la policía local. Yo por aquel entonces y hoy día tengo una magnífica relación con la policía local de Sevilla, con la Policía Nacional y más con los de Sevilla Este, a raíz también a través de un policía que yo conocía que era Benito, el policía gitano, que él se hacía llamar así, ¿no? Benito, el policía gitano. Y Benito era un amigo mío y bueno, me contaba historias, me contaba cosas que habían pasado y tengo la oportunidad de hablar con la policía local y ellos me comentan cómo en una ocasión, estando allí, entran con el coche hacia adentro porque había que controlar los días de mercadillo, que no se metieran delincuentes o lo que fuera en el complejo, y se les cruza una niña. Ellos la ven y dan el registro, no hacen nada más, pero ellos mismos me cuentan cómo en otra ocasión un coche de la Policía Nacional entra y ve a la niña cruzarse también y directamente se desvían. Empiezan a llamarla, oye, ¿dónde va? ¿Dónde va? La niña no obedece, no atiende a órdenes. La niña parece que los va guiando a un determinado sitio hasta que los lleva a la tercera planta. La tercera planta es precisamente donde ella muere, habitación 302. Y ella cruza el pasillo, un pasillo con el que hay que tener cuidado porque está lleno de agujeros, entonces tienes que saber bien por dónde pisa. Y cuando estaban justamente en el centro de aquel pasillo y la niña al fondo, ella simplemente se ríe, desaparece y aparece justamente detrás de ellos. Los policías nacionales, a mí literalmente me dijeron aquello de nosotros no nos preparan en la academia para esto. ¿Y qué hicieron? Directamente se fueron. Y ya los testimonios van ganando en peso, van ganando en criterio, ¿verdad? Van ganando por lo menos en credibilidad. Nosotros seguíamos investigando, nos encajamos ya en el año 2015 y mi amigo David me dice, oye, ¿por qué no hacemos este año un Halloween diferente? Y le digo, a ver, ¿qué se te ha ocurrido? Dice, ¿por qué no nos llevamos a la gente al Sanatorio de los Muertos? Esa noche hacemos algo especial. En vez de hacer una ruta urbana por Sevilla, vamos a llevarnos a la gente para allá. Digo, venga, vale. A mí la verdad es que ese tipo de cosas me gusta. No lo puedo evitar. Me gusta. Digo, venga, vámonos. Vamos a anunciarlo con 2 semanas, ideal 80 personas, que esté David, estoy yo, estás tú y está Miguel Ángel Paredes. Somos 4, 3 grupos de 20. Venga, vale. Yo lo publico en internet y la verdad es que se nos fue un poco la mano, ¿no? Porque teníamos ya la mala experiencia o la buena experiencia que aquel mismo verano hicimos una ruta en la Macarena y lo anunciamos en Facebook cuando Facebook era Facebook y no lo que es ahora, y vinieron 163 personas. Entonces, claro, la ruta aquella por la Macarena, te podías imaginar andando por medio de la calle San Luis a casi 200 personas y nosotros pues la íbamos liando, lógicamente, ¿no? Pero bueno, era divertido. La verdad es que es de las típicas cosas que cuando miras atrás no te arrepientes, ¿no? Yo no me suelo arrepentir de lo que hago. Entonces, venga, vale. Yo recuerdo que aquella noche yo hice una ruta previamente con Naturanda, la ruta de Halloween. Hice una segunda ruta, acabé a las 11:30, y la hora de citación de todo el mundo allí era a las 12 de la noche, hora bruja, en el aparcamiento del mercadillo de Arcosa. Ya tuvimos problemas porque cuando yo iba en la moto, recibo una llamada telefónica que me hace aparcar a un lado, vente para acá corriendo que aquí se está liando. Digo, ¿qué es lo que pasa, David? Tú vente para acá, cuanto antes. Bueno, vamos cuanto antes para allá. Y cuando yo llego al mercadillo, parecía que era domingo de puestecillo. Decía, ya había 342 personas. Aquello era un marrón gordísimo. Y una patrulla de la Policía Nacional. Y recuerdo que me decía el Policía Nacional aquello de, ¿qué vamos a hacer? Y yo le decía, disolve esto de inmediato. Y me decía, no te lo crees ni tú. Tú haces la ruta. Digo, pero chiquillo, ¿yo cómo voy a hacer esto? Tú haz la ruta porque como la gente se encabrone, tiene un problema tú y otro problema yo. Así que tira. ¿No? Replanteamos la situación. Vamos a ver. ¿Cómo lo hacemos? Mira, ha venido Miguel, ha venido el hermano, ha venido Miguel Ángel, ha venido... Total, que nos juntamos allí, 12 amigos, y dijimos, vale, 12 amigos, 12 guías. Ok, ¿cómo lo organizamos ahora? Por grupos numerados. Los primeros 25 es el grupo 1, los segundos 25 es el grupo 2. Y así tiramos para adentro. Si hace falta, le pintamos con un rotulador permanente en la mano los números. Ya está, grupo 1, grupo 1, grupo 2, venga, vamos. Y así dijimos, bueno, pues empezamos, tiramos para adentro. Podemos en coche o andando, ¿no? En coche, venga, todo el mundo en coche. Aquello era paradójico porque hubo gente que se fue andando y claro, era Halloween. Había gente que iba a disfrazar. Entonces te podías ver por medio de la carretera al Conde Drácula, te podías ver a la chica de la curva, te podías ver a un orco por allí en medio, y tú que ibas en la moto decías, esto es surrealista. Esto es surrealista por completo, vamos. Pero bueno, cuando llegamos allí, los orcos con los orcos, las chicas de las curvas con las chicas de las curvas. Ay, si yo contara. Qué malo es el fenómeno fan. Oh. Pero bueno, aquello fue tremendo, ¿no? Aquello, toda la noche, la verdad es que funcionó muy bien. Recuerdo que Miguel Rodríguez fue el que da la idea de los grupos, al César, lo que es de César, y aquello funcionó de escándalo. Es decir, yo siempre lo digo, lo que mejor funciona son las cosas improvisadas. Aquí en Andalucía tenemos el don de saber improvisar. Luego nos critican, nos pueden criticar porque nos gusta pasárnoslo bien. Allá el que no le guste pasárselo bien, que es malaje, ¿no? Pero la verdad es que salió muy bien, ¿no? Todos los grupos iban orquestados. Yo recuerdo que yo me quedé libre, que yo me quedé sin grupo asignado, y con el teléfono móvil y un puntero láser iba marcándoles el sitio. David, pásate de este sitio que te estoy marcando a aquel edificio. Venga, vale, boom, y se iba. Jesús, de este sitio al que ha dejado libre David, venga. Y aquello era un carrusel, aquello visto desde la carretera, que yo estaba solo en la carretera, y veía las linternas de la gente, era como un carrusel, era como un ballet, ¿no? O sea, estuvo muy bien. Pero hay un momento en el que nos reunimos en el pabellón de suboficiales, era, no era la high school, y allí contamos la historia de lo que le pasa a Karen y demás. Y hay un momento en el que alguien pide una prueba, pide que se moviera un ladrillo. Y el ladrillo, la circunstancia que se da es que sale disparado contra una pared. Entonces la gente salió de allí aterrada. Yo no he visto gente correr más en mi vida, ¿no? Cuando llegaron a los coches, claro, los coches podían llegar hasta la entrada. Aquello era una polvarea que no lo podéis ni imaginar, la polvarea que había, ¿no? Yo cuando me asomé, quedaban 60 personas, 3:30 de la mañana, desde las 12 que empezamos. Era muy difícil, era mover un grupo de casi 350 personas, sí. Y dijimos, bueno, mira, para no acabar así, nos llevamos a la gente a la habitación donde muere Clara, hacemos una sesión de psicofonía y nos vamos. Venga, vale. Y eso hicimos, lo llevamos a la gente para allá, y allí es donde se graba la famosa psicofonía del hola hola, que seguramente en alguna ocasión la habréis escuchado, porque nosotros solemos ponerla mucho, y que yo si la encuentro voy a estar encantadísimo de ponerla, que es esta de aquí. A ver si... ¿Cómo te llamo? ¿Cómo te llamo? Además es el audio original, ¿eh? ¿Cómo te llamo? Y esto pues lo escuchamos... la friolera de 60 personas que estábamos allí presentes. Te queda muy impresionado. Yo, cuando se fue todo el mundo, me quedé allí, me quedé en el sanatorio, porque evidentemente con lo que habíamos vivido aquella noche, la adrenalina tiene que bajar. Entonces nos quedamos los que estábamos, nos quedamos un rato allí. Cuando aquello se queda en soledad, es cuando te das cuenta de lo que es el sanatorio de verdad. Y te quedas más tranquilo y te quedas relajado y empiezas a escuchar cosas. Y sobre todo cuando metes a 342 personas allí, que a todas luces es una exageración. Pero bueno, hay quien dice, no, era una imprudencia. No, mire usted, era ganas de pasarlo bien la noche de Halloween. Y no le voy a dar mal huerta. Pero recuerdo que cuando nos quedamos allí, uno podía percibir sonidos, ¿no? Y es que 342 personas realmente habían servido para un propósito que ninguno sabíamos, que era cargar el sitio. Se quedó profundamente cargado. Y a partir de ese momento las cosas iban a cambiar allí. Y íbamos a vivir experiencias que nunca muchas personas la habían vivido. Yo recuerdo en cierta ocasión como con mi abogado, como con Pedro, a Pedro algunos lo conocéis porque estuvo aquí junto con Gustavo el día que hicimos el programa juntos, y Pedro un día nos vamos a un pasillo en la high school, pasillo de la segunda planta, y él coloca su linterna en el suelo a modo de rempo. No era una rempo, era una linterna enfocando al techo, y con nosotros venían dos personas más. Estaba Pedro, Estaba yo, estaba Sara, estaba Antonio. Y empiezan una interactuación. Escuchamos pisadas y en un momento determinado Sara dice aquello de: si estás con nosotros, Clara, puedes apagar la luz. Y la luz se apaga. Claro, nos quedamos un poco perplejos, ¿no? Decimos casualidad. Yo siempre lo primero es la casualidad. Casualidad. Sí. ¿Puedes encender la linterna? ¡Pum! Se enciende. ¿La puedes apagar otra vez? ¡Pum! Se apaga. ¿Puedes encenderla lentamente? Y se empieza a encender lentamente. ¿Puedes apagarla lentamente? Y se empieza a apagar lentamente. Enciéndela y pasa por encima. Se enciende y vemos como algo, una silueta, pasa por lo alto. Claro, mi abogado, el pobre, no salía de su asombro. Venía otra persona con él, que era una compañera abogada, y la compañera decía: esto siempre es así. Y le decía a Pedro: no, chiquilla, esto no puede ser siempre así, si no nosotros estaríamos ya muertos de tanta adrenalina. Pero aquello fue algo que fue tremendamente impactante. Luego, no hace demasiado tiempo, Vane, Jesús, Ale, Marina, Miguel Ángel Paredes, tuvieron una experiencia allí, porque se fueron a un pasillo y vieron cómo venían dos sombras por dos lados. Marina creo que fue la que se puso mal, y aquello lo que pareció surgir es como una neblina negra, una cosa extrañísima, luego no lo va a contar ella, una neblina negra que los dejó muy flojos, los dejó mal. En una noche, además, en la que poníamos en concurso una máquina que lo que hace es captar psicoimágenes, y ya previamente había captado cosas. Pero es que en aquel mismo lugar no es raro que le peguen a la gente con piedrecita, que esto es muy habitual. No es inhabitual sentir pisada, no es inhabitual encontrarte rituales. De hecho, no hace demasiado vimos el famoso ritual de las alas allí, un ritual de santería cubana, que quien lo encargó se dejó un dinero. Y te quedas sorprendido porque no es la primera vez que vamos a un sitio de esto y nos encontramos un coco con sangre, una botella cercana y la cabeza de un gallo. No es la primera vez que nos encontramos con este tipo de cosas. ¿La premisa cuál es? No pisarlo. Simplemente pasa por el lado, pero no le hagas nada. Y no es la primera vez que a mí, por ejemplo, la policía me consulta cosas, ¿no? Como cuando degollaron a cuatro corderitos en Cantillana, hicieron un ritual y dejaron la balsa con las cabezas decapitadas y flores en el río, ¿no? Y cuando tú ves aquello lo identificas, o es candomblé, o es santería cubana, o es yoruba. Es decir, evidentemente a ojos de la policía o de muchos policías no tienen por qué saber eso, ni falta que les hace, pero a ojos de quien tocamos este tipo de cosas sí lo identificas rápido, ¿no? Entonces, claro, eso te lo encuentras allí. Luego hay dos jugadores de Airsoft, que como os he dicho antes, antaño se jugaba, ¿no?, allí al Airsoft, ¿no? Y en una refriega, metidos en la parte de psiquiatría, los dos disparándose como podían, uno de ellos escucha como si alguien caminara y arrastrara algo metálico. Sabiendo que los compañeros no hacen tanto ruido, le dice al otro: tiempo, para que viene alguien. Paran, se asoman al pasillo y lo que ven es a un señor en bata, con bata de paciente, que tira de un gotero metálico y que desaparece por justamente la zona donde están las escaleras generales, que allí si te asomas tienes una panorámica de todo lo que es la parte que da Torreblanca Alcalá, con lo cual es imposible, ¿no? Vivimos también un hecho allí complicado, porque el sanatorio de vez en cuando nos da sustos también. Hay un día en el que yo salgo a cenar con mi mujer, Pedro y su mujer. Y cuando estamos ya después de haber comido y demás, ¿dónde vamos? ¿Vamos al sanatorio? Oye, ¿por qué no? Solo se ve una vez. ¿Y por qué no? Venga, vamos. Y tiramos para allá, ¿no? Pero yo me acuerdo que cuando entramos aquel día, estaba el ambiente tan cargado, estaba tan absolutamente cargado, que no fuimos capaces de seguir. Estuvimos allí 20 minutos. Y a los 20 minutos, como aquello se podía cortar con una tijera el ambiente, dijimos, mira, vamos a dejarlo. Y nos fuimos. Yo por mi gusto hubiera seguido, ¿eh? Pero nos fuimos de allí. En otra ocasión, recuerdo que estando con mi compañero David, estábamos allí haciendo una visita con un grupo, iba la hija de un compañero mío, y hay un momento en el que cuando ya dejamos el sitio, nos paramos un momentito en el hospital militar, esta chica se sienta en el pollete de una de las ventanas de Fensijá que dan justamente al hospital militar y empieza a hablar con la nada. Sí, ahora voy. Uy, qué de gente sois aquí. Uy, todos pacientes, porque todos lleváis bata. Y entonces a mí David me dice, Guillo, estate pendiente que algo pasa. Entonces, aquella chavala había sido poseída por algo. Claro, ¿qué haces en esas circunstancias? Que yo sepa nada. Que yo sepa. ¿Por qué? Porque es muy difícil, ¿no? Aquella persona estaba en una especie de trance, en una especie de posesión, la dejamos. Y ella sola salió de ese trance. Cuando ya también le dimos, simplemente no se acordaba. Ella estaba como 2 minutos atrás en el tiempo. Y comprendes que ocasionalmente el sitio puede ser peligroso. Y no es sugestión, ¿eh? No es sugestión. Cuando se entra en el sanatorio, lo que menos te embarga es la situación, porque normalmente son grupos de personas. No van ni una ni dos, sino que allí se pueden juntar 10, 12, 20, 30. Y es muy difícil sugestionarse de esa forma. Pero sí es verdad que te puedes encontrar con el susto, ¿no? O encontrarte, por ejemplo, que estás por un pasillo y te ves una sombra, o simplemente te ves caminar una niña. Una niña que va camino de un pasillo y que tienes incluso la oportunidad de hacerle una fotografía en una psicoimagen. Y por otra parte te da pena, ¿no? Te da pena porque no sabes cómo actuar, ¿no? Quizás por eso no hace demasiado tiempo, con motivo de la grabación de uno de los Andalucías Paranormal, yo fui allí con Javier, fui con Rosa y fui con Rafael de Alba. Y bueno, ellos que tienen una sensibilidad especial, estuvieron también tratando de conectar con aquellas personas, ¿verdad? Con aquella niña, ¿no? Lejos de contactar con la niña, lo que se contacta es con otros pacientes que se han quedado allí. Porque al fin y al cabo aquello no deja de ser un hospital. Y ya sabéis que todos los hospitales de Sevilla tienen algo. Todos. No falta ni uno a la cita. Todos tienen algo. Y claro, comprendes que hay entidades, hay seres, hay fantasmas, hay energías, como los queráis llamar y llevar, ¿no? Que no tiene forma de ayudarlo, que se han quedado en un sitio, se han quedado apegados a un sitio, y que en ese caso es imposible hacer nada. Recuerdo en otra ocasión, estando allí también precisamente, cómo decidimos hacer una búsqueda intensiva del Padre Miguel, todos a por el Padre Miguel. Y fue el Padre Miguel el que nos encontró a nosotros. Planteamos una sesión de Ouija No éramos muchas personas aquel día porque fue uno de estos días que llueve y se presenta la mitad de los que teníamos previsto. Pero recuerdo que haciendo la ouija salió él, el que suele insultar mucho, el, una criatura de carácter violento. Y bueno, el que suele criticar y que suele atacar. Javier tiene experiencia en ello porque Javier trabaja con energía. Y claro, evidentemente a él se le cuelan las energías malas. Entonces él tiene experiencia en eso, ¿no? ¿Qué ocurre? Pues que haciendo esa sesión de Ouija, alguien dijo aquello de, bueno, pero en vez de decírmelo a través de la Ouija, ¿por qué no te manifiesta? ¿Por qué no lo hace? Y te podemos ver y te podemos... Y a partir de ese momento aquello fue un disloque. Aquello empezamos a escuchar pasos por los pasillos, pero muy evidente, a escuchar unos porrazos, que es que no provenían de ningún sitio, y sin embargo era como si estuvieran martilleando los tabiques. Nos encontramos también que en determinados sitios las grabadoras que habíamos nosotros dejado habían grabado como gruñido, que aquello no puede indicar nada bueno. Y ya finalmente, como decía antes, sentir cómo te tiran piedra, cómo te arrojan piedrecita. Y eso ya es más complicado, es más difícil. Alguien le pidió una prueba, le dijo aquello de que si estás aquí, dame una prueba. Y surgió entonces un aporte de un rosario. ¿Sabéis lo que es un aporte, no? Un aporte es cuando se materializa un objeto y que antes no estaba ahí. Entonces a nosotros se nos materializa un rosario de cuentas negras. Yo me acuerdo que mis compañeros me miraban y me decían, ¿esto qué es? Porque esto no estaba aquí. Que se le pregunta a la gente, oye, ¿habéis traído un rosario? No. ¿Alguien ha dejado este rosario junto a las cosas que teníamos aquí? Nadie. Bueno, y lo cogió el compañero, se lo guardó Carlos. Le daba mal rollo y dice, mira, yo lo voy a bajar coche y lo voy a dejar en el coche. Bueno, vale, hace bien. Y él baja a su vehículo, un Megan blanco que tenía, y lo curioso es que cuando acabamos de hacer la visita, cuando se montaron el coche ya no estaba el rosario, simplemente había desaparecido. Los aportes que igual aparecen, desaparecen. O también visitando aquel sitio con Marta Nisa, Marta me dice, José, ¿esto qué fue? Porque estábamos en la zona de la high school. Y le digo, esto era el antiguo colegio, el colegio mayor que había aquí. Dice, es que estoy viendo por el pasillo personas vestidas de blanco. Y están yendo hacia la parte de dentro, hacia lo que es la lavandería. Claro, yo me quedo mirándola, tratando de recomponer aquel puzzle que me había puesto en suerte, y digo, mira, tiene lógica, porque si miras a lo lejos, lo que te vas a encontrar es el psiquiátrico y la zona de urgencia. Y allí cada vez que se escapaba alguien se venía para acá. Con lo cual, tiene hasta cierta lógica, ¿no? Pues bueno, aquella noche, también es casualidad, fue la noche vuestra, la noche famosa de aquellas sombras que se pasearon por allí, que se difuminaron en una neblina negra. Yo aquello lo dejo. Luego han visitado el sanatorio, lo ha visitado mucha gente, cada uno tiene su estilo, yo no voy a entrar en los estilos de nadie. Hay quien entra para hacer un vídeo de YouTube, hay quien entra para hacer un TikTok, hay quien entra simplemente por probar, pero realmente cuando uno está allí solo se da cuenta de lo complicado que puede llegar a ser pasar unas horas dentro, ¿no? Yo recuerdo corriendo por allí con mi hijo, cómo hacemos un circuito siempre, que son 2 kilómetros ida, 2 kilómetros vuelta, y luego 2 kilómetros metiéndonos por los edificios. Y empezamos a entrar en los edificios y no sé por qué aligeramos la marcha. Y era como si algo realmente nos estuviera observando, nos estuviera siguiendo. Era esa presión que se siente cuando alguien te sigue pero no lo ve. Y por mucho que corríamos, no nos quitábamos aquella sensación de en medio. En otra ocasión, estaban haciendo prácticas el SECOP allí, de derribos y de cosas, que es por lo que el edificio también se encuentra en peor estado, porque se hacen prácticas de derribos por parte del SECOP. Es respetable, ¿no? Aquello, si os preguntáis de quién es, está repartido entre el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Sanidad, pero nadie se hace cargo de él. Dicen que lo van a derribar. El problema de derribarlo es que te tienes que hacer cargo del coste del derribo y te tienes que hacer cargo del coste del reciclaje. Y eso es algo a lo que nadie se quiere hacer frente. Entonces está mejor como está. Si está mejor como está, que lo dejen así. Y yo recuerdo que un bombero haciendo prácticas de derribo vio precisamente allí una niña. Y el hombre incluso mandó parar porque decía que aquello era extraño. Y cuando la humareda de polvo se disolvió, simplemente allí no había niña ninguna. Es que aquello es imposible. Hemos hecho no sé cuántas ouijas hemos podido hacer allí, no sé cuántas sesiones de aislamiento hemos podido hacer allí, no sé cuántas sesiones de espíritu hemos hecho, ni cuántas espíritu radio, ni cuántas horas hemos pasado allí, muchas, muchas. Yo es un sitio del que no me canso, la verdad. Es más, yo cuando necesito carga pila me voy allí. Sí, sí. Sí, porque el misterio muchas veces te pega bajones, ¿eh? Entonces uno necesita carga pila. Y yo me voy allí. Te quedas allí solo. Se te hace de noche, da igual, no pasa nada. Y simplemente esperas. Y empiezas a escuchar sonidos, empiezas a escuchar ruidos. Y lo quieras o no, te demuestra que el misterio del sanatorio sigue vivo. Fijaos que incluso tengo amigos que hoy tienen programas de televisión nacionales y demás, que han venido conmigo allí, al sanatorio. Y claro, yo uso una L o una XL, dependiendo del fabricante, y yo recuerdo que a mí me iba tirando un amigo mío y yo acabé con una XXL aquel día. Sí, yo lo miraba, le decía que yo me quiere soltar chaleco ya, tío. Y me decía que a mí estas cosas me dan mucho mal rollo, ¿eh? Que a mí esto no me gusta, ¿eh? Yo soy más de hacer otras cosas, ¿eh? Yo soy más de... Y yo le decía, pero chiquillo, suéltame, mi hermano. Y él me decía, a mí esto me da mucho miedo, ¿eh? Y claro, sin embargo, hay otras personas, como por ejemplo Laura Falcó, mi amiga Laura Falcó, que la llevamos allí. Laura Falcó, yo siempre le reconozco una cosa, ¿no? Que es la que me metió el veneno de probar maquinita. De las que me decía, mira, cualquier máquina que nos ayude es buena. Y da igual lo que digan, criticarnos nos van a criticar de todas formas. Con lo cual, tira para adelante. Y ella fue la que me descubre la Spirit Box, famosa. Yo con la Spirit Box tenía mis dudas, como todo hijo de vecino. Pero estando un día en el sanatorio, ella la saca, ya la habíamos probado en el mercantil, en una conferencia que dio ella con motivo del lanzamiento de una novela suya que se llamaba Charlton House, y aquel día se la lleva al sanatorio, nos ponemos en el pabellón de suboficiales y surge una voz femenina. Y le decimos, ¿qué quieres que hagamos? Anda, adelante. Y andamos adelante. Cuando íbamos más o menos a media altura, nos dice, para. Nos paramos. ¿Ahora dónde quieres que vayamos? A la derecha. Tiramos a la derecha, un pasillo. Llegamos al borde, surge otra vez la voz y dice, a la derecha. Nos metemos otra vez por el pasillo. Por otro que había. ¿Ahora dónde? Bajad. Bajamos una escalerita. ¿Ahora dónde? A la izquierda. Tiramos a la izquierda. Parad. Nos paramos. ¿Qué quieres que hagamos aquí? Y simplemente surge una voz que dice, aquí me mataron. Y ella le pregunta, ¿y tú quién eres? Y surge una voz que le dice, Karin. Y claro, yo que soy de ciencia, digo, ¿qué posibilidades hay que una radio, a la cual se le están colando un montón de emisoras entre cadena y cadena con ruido blanco, me diga en todo momento la dirección que tengo que seguir en varias indicaciones diferentes, y cuando llego al sitio me dice que pare porque ahí mataron a una persona, que para colmo se corresponde con la muerte que tuvo Karin, que la echaron en este caso a una de las fosas que hay cercanas, ¿no? A una de las arquetas. Las posibilidades son remotísimas, es decir, yo muchas veces lo digo, es como dejar un mono delante de una máquina que es de escribir, te escribo una hoja del Quijote. Es decir, es muy difícil. Pero sin embargo, aquella visita que hice con Laura Falcó, pues a mí me dejó claro que la máquina funcionaba. Y a partir de ahí empezamos a usarla. Y claro, no te puedes parar en solo una cosa que ya te dan hechas. ¿Cómo mejorar esa cosa? Se trataba de eso, de mejorarlo, ¿no? Y decimos, oye, yo tengo una máquina que es la Ovilus, que venía de Andorra, y la tengo estropeada, la voy a mandar a arreglar. ¿Por qué no cogemos esa máquina y a la empresa de dos hermanas, que es la que me la arregló, que son también expertos en informática, en extracción de software, en recuperar archivos? ¿Por qué no le pedimos que les traiga el software o le haga una copia espejo y que nos lo adapte a Android, a Windows, preferiblemente Android, para llevarlo en un teléfono móvil, que hoy día todos lo llevamos? E innovamos con esa máquina, ¿no? Y a vista, bueno, a las pruebas me remito que han pasado 10 años desde que la creamos y ahí sigue. Es decir, el resultado es insuperable. En otra ocasión vino a Sevilla Josep Guijarro, que es otro muy buen amigo mío, y Josep nos hizo incluso un vídeo de aquello. Él compartió con nosotros gran parte de la noche y vivió en directo lo que es el sanatorio. Era la época en la que hacíamos cuatro recorridos. Hacíamos un recorrido por el sanatorio de los muertos, otro recorrido por la mejorada baja, otro recorrido por la casa de la loca y otro recorrido por lo que es el monasterio del diablo en Carmona. Los cuatro sitios que teníamos. Y era sota caballo rey. Cuatro semanas tiene un mes, aproximadamente, erais rotándolo. Y en todos vivimos algo, ¿no? En todos tuvimos algún tipo de hecho extraño. Pero el sanatorio, sin duda alguna, a mí, fue de los que, o ha sido de los sitios que más me han llenado, ¿no? Y que más me siguen llamando la atención. No siempre sostienen resultados. No siempre que se va, aquello está presto a que se manifieste algo. Estaría bueno. Pero sí es verdad que gran parte de las veces que vamos suele ocurrir algo. Como os comentaba antes, dicen que lo van a derribar. Pero lo llevan derribando desde el año 2001. Con lo cual, esperemos que se quede en eso, que se quede en un derribo al que nunca llega, porque yo siempre digo que hay sitios que no deben morir nunca. Y ese es un ejemplo de ello. Además, ¿allí qué vas a construir? Allí no puedes construir nada. Allí, por la ley aeroportuaria, está demasiado cerca del aeropuerto y no puedes construir. Con lo cual, es terreno baldío. Hombre, también os digo, pueden hacer un parque. También es verdad. A día de hoy no sería un parque demasiado grande, pero hay gente que se va al parque del Tamarguillo a ver cómo despegan los aviones o cómo aterrizan los aviones, que es un espectáculo, ¿eh? Es un espectáculo, pero bueno, a día de hoy sigue dándonos muy buen resultado. Y yo sé que aquí hay amigos míos que han vivido allí experiencias tremendas. No es ningún trauma. No, digo los niños, los del parque. Ya. Los iban niños. A venir con el padre Miguel y van a hacerse comprar. También es verdad, no sabrían lo que construyen. Pero, Vani, vas a empezar tu hija. Cuéntanos lo que pasó aquella famosa noche de la sombra. Esa misma noche. Vente para acá y te pones cerca del micro. ¿Qué micro? El que yo estoy grabando esto. Siéntate aquí. No, en esa no. Me pongo la mía. Me caigo. ¿Qué quieres aquí? Sienta. Ya está. Ya me he sentado, Javi. Gracias. Como vais a pasar por aquí unos pocos, cuéntame, Vani, cuéntanos. Es más, esa misma noche Marta avisó que habían sombras negras, que no nos despegáramos, con lo cual no hicimos caso. ¿Y qué os pasó a vosotros? Subimos arriba y vimos nos juntamos, dos sombras venir. Es más, era como si estuviéramos aislados del mundo, porque es más, tú nos llamaste por teléfono que bajáramos nosotros y te dijimos que no podíamos movernos. Sí, ¿verdad? Que no nos podíamos mover, pero tú ya enfadado, pero querías bajar, que nos vamos, que no podemos, José. Te buenas a primeras, desaparece y ya bajamos. Con tu cabreo monumental nos echaste la bronca. Claro, porque cuando digo que no se dividan, es que no se dividan. Y además, con el mal rollo que ya nos claro, y Marta ya había avisado, tener cuidado, que hay claro. Sombras negras, no se pararon. Claro, pero entonces, puede mala emoción. ¿Y qué más has vivido allí? Cuéntame. Bueno. Piedras entre una persona y otra, el padre Miguel, de decir, dame una prueba, pues toma prueba, Pedrusco, pum. De todo. Te tocan, te tiran del pelo, de todo. Míralo, me acaban de tirar el padre Miguel del pelo. Oye, mira, no estaría mal hacer allí una conferencia, ¿eh? Sí. Pero por la noche. Sí. No estaría mal. Por la noche mejor, ¿no? Con vela. ¿Para pronto? Ahora no, que mañana hay que trabajar. El fin de mejor. ¿Para pronto? ¿Qué más te ha pasado por allí? De todo, escuchar voces, porrazos. Es más, una de las cosas que a mí me impactó, vino Rafa de Alba también. Y eso hace lo que estaba las Lola. Que dijo, empezó a hablar solo. Y nos miramos todos. Dice, no, que me estoy peleando con uno que lo estoy arrinconando en un rincón para que nos dejes tranquilos. Y estaba él peleándose solo. Y era, sí, y todo el mundo lo mirábamos. Diciendo, está fatal. Está fatal de la cabeza. Dice, no, es que lo estoy arrinconando para que nos deje tener una ruta tranquila. Las cosas de Rafael de Alba. A mí me encanta. Las cosas de Rafael de Alba. Allí pasa de todo. Eso es así, gracias, Vane. Nada. Gracias. Antonio, siéntate. Espérate, que le voy a dar por culo ahora. Cuéntame, Antonio, tu experiencia allí. Te estaba escuchando ahora y la verdad, cuando uno va a... Llevamos ya vivido unas cuantas, ¿eh? Y cuando va a uno de estos sitios, va a buscar experiencia, pero cuando te tocan una experiencia, te encogen, ¿no? Pero sois cazadores de adrenalina, ¿eh? Sí. Yo recuerdo en una de tus rutas nos dividimos por grupos, como sueles hacer, y a nosotros mandaste a nosotros tres y a tres personas más a la parte del crematorio abajo. Para el que no estaba allí hay que entrar por un boquete, lo que te has dicho, hay un boquete hecho en la pared y bajar unas escaleras. Llegamos allí, ponemos nuestro láser, Spiribot, Spiriradio... Tu cámara. La cámara, que yo la puse mirando para la escalera, una cámara que llevo de visión nocturna con infrarrojo. Y empezamos a preguntar y demás. Y hay un momento que escuchamos bajar a alguien por la escalera. Allí aquello, como tiene muchos cascotes de escombro y demás, pues se escucha perfectamente cuando va bajando la escalera, y nosotros lo primero que dijimos, José Manuel viene a darnos una vuelta, como hace siempre, vas pasando por los grupos. Escuchamos, baja la escalera, se para el sonido, nos asomamos, y no había nadie. Nos vamos, nos quedamos. Eso le pasó a Pedro, al abogado, pero en aquel momento, cuando se asomó, sí había alguien, una niña. Hubiera estado bueno que hubiera estado la niña, pero una niña. No había nadie. Pero lo escuchamos todos nos miramos. Ya viene José Manuel a darnos una vuelta. Espera un momentito, no había más ruido y nos asomamos, estaba en, bueno, un poco un rincón que había y no había nadie. Los pasos no eran de niño, por cierto. No, no, de adulto. Y de adulto mosqueado. Bueno, mejor así, ¿no? Mejor así. Sí. ¿Qué más? Bueno, después de ruido, de sombras, de... Es que son muchas las que... Cuando decimos sombra, ¿a qué nos referimos, Antonio? Pues sombra, pues una sombra. Como algo que está ahí, una sombra, pero que no está. Una silueta, ¿no? Una silueta, algo que no es claro, que no es... No es... No tiene un perfil concreto, sino que es algo como difuminado. Y es difícil, porque eso pasa en cuestión de... Segundo. Sí, de estas veces que muchas veces hace así, que vuelve como que has visto algo pero no hay nada, ¿no? Cuestión de segundos. Y otra de las veces, recuerdo, porque eso, bueno, no me ocurrió a mí, pero una de las chicas que venía en la ruta, estábamos por grupos también, y estábamos con la Spirit Radio, y hay un momento que la chica que estaba detrás me dice, ¿te importa ponerte aquí tú más para el exterior, no? Es que no hacen más que darme en la mochila y no me dejan tranquila. No te preocupes, yo me pongo detrás. Sí. Tremendo, ¿eh? Tremendo, tremendo. Pero bueno, Toñi. Seguimos. ¿Y tú qué? Yo he vivido lo mismo prácticamente. Claro, porque tú has estado en los mismos sitios. Sí. También hemos captado muchas psicoimágenes, no. Psicofonía. Sí, por ejemplo, en el pabellón, la primera que nosotros captamos estaba Marta. Recuerdo que era el día que estaba Marta Niza y estábamos allí en círculo todos, estábamos con Leo también, y hubo alguien que me parece que fuiste tú, porque como vamos haciendo las preguntas en círculo, preguntó él, ¿hay alguien aquí con nosotros que no es de este lugar? Que no es de este lugar, y ahí no se escuchó nada, o sea, nada, y cuando llegamos a casa lo pusimos y se escucha perfectamente el maestro y tú, o sea, tal cual, pero súper bien, súper claro, y ahí nadie habló. O sea, era silencio absoluto. El maestro y tú. El maestro y tú. El maestro. Y tú. Esa fue una pasada. A partir de ahí, todas las veces miramos las psicofonías. Otra de las veces en el pabellón del bombero, tú estabas colocando los aparatos. ¿Tú me permites poner la psicofonía de aquel día? Sí, claro. No habíamos empezado nada, estabas poniendo los aparatos en el suelo, te callaste uno y dices, ahí hay alguien. Seguimos, hicimos la de esto, nos fuimos a casa y cuando lo estuvimos revisando se escucha, me encontraste. Esa es la que te voy a poner ahora, ¿eh? No lo van a poner, ¿eh? La tengo que buscar porque esto es de antaño. De esas un montón. Javier, vente. Solo. Solo. Muy buenas. Toma asiento. Ay, cuéntanos gracias. Tu experiencia. ¿Cuál de ellas? Todas. Bueno, voy a empezar por la última. En la última estaba haciendo mi pipí. Estábamos los dos arriba en el campamento base. Y yo me fui a hacer pipí. Pasé por un hueco que hay abierto en la pared. Paso de pie, sin problema. Y cuando voy a salir, me clavo la pared en la cabeza, a esta altura. Si he entrado y no me he dado, ¿cómo que al salir me doy? Alguien bajó la pared. Otra de las que viví así, que las tengo muy grabadas, estaba con un grupo en el pasillo de entrada al sanatorio, el lado derecho, y vi pasar una sombra. Para que yo vea pasar una sombra, ya tiene que ser pronunciada la sombra, pues yo no veo. Vi pasar la sombra. Luis me dice, acabo de ver una sombra en el pasillo. Y yo a él lo tenía en el pasillo con la cámara de psicoimágenes. Yo cuando ya vi pasar la sombra me mosqueé un poco, me salí al pasillo, tú sabes, a izquierda y a derecha hay puertas. Una de las puertas da para el aeropuerto con un hangar blanco e iluminado. O sea, ¿se ve sí o sí? Pues no. No se veía. Miré hacia el lado contrario y lo mismo. oscuridad absoluta. Nos encontramos metidos en un túnel completo de oscuridad. Y ese día fue también muy, muy movido allí. Yo allí vivía también un fenómeno de silencio cero. También con mi amigo Pedro, que llegamos allí y de buenas a primeras está todo oscuro, la zona del aeropuerto apagada entera, que eso es imposible, porque las pistas tienen que estar encendidas. Y empezó a llover, pero tú no escuchabas nada. Sí, hacía frío, estaba todo oscuro y no escuchabas nada. De hecho, tú estabas llamándome y a ti no se te escuchaba. Es como si te aislaran. Sí, sí, estábamos aislados completamente allí en el pasillo. En cuestión de segundos ya se empezó a ver todo, pero esos segundos fueron un poquito de decir, espérate, ¿qué está pasando aquí? Y luego, bueno, con las Ouijas. Con las Ouijas hemos tenido experiencias muy fuertes, ¿eh? Sobre todo, yo me he quedado, aparte de que a ti te insultan y te ponen como los trapos, yo me quedo sobre todo con las experiencias que tenemos con las personas que vienen con nosotros a hacer una Ouija, que no conocemos la vida de nadie, que nos ponemos Vane, Toñi, Antonio, tú y yo, y nos da lo mejor la vida de ella. Correcto. Y tú dices, bueno, pero si esta mujer no está ni siquiera haciendo la Ouija, ¿cómo que nos está dando la vida de esa persona? Y no nos ha pasado una ocasión nada más, ¿eh? Ha pasado muchas ocasiones. Ha pasado un montón de... Y dando datos muy concretos. Acuérdate de aquella famosa Ouija que salió Paula, la madre que se llamaba Inma. Con la fotografía. La fotografía, los besitos. Eso fue... Fue curioso. ¿Qué le pasa? La foto de... María C. cuando la llamaron que estaba afuera, ¿te acuerdas que estábamos ahí pero la Ouija allí? Sí, sí. Que la llamaron y no estaba delante y tuve que ir a por ella, que le estaba llamando. ¿Te acuerdas de esa mujer? ¿Qué dijiste tú aquí? Una María José, yo callado. Otra vez María José. Y yo callado y tú preguntando, ¿hay alguna María José por aquí? Y digo, bueno, a ver. Y ella es que me da miedo, me voy. Y cuando, y cuando ya llamaron tercera vez, dices tú, ¿pero hay alguna María José? Y digo, mi mujer es María José. Y me dice, ¿pero estás esperando? Corre por ella. Claro, pues salí corriendo, el abuelo, que no puede, no, pero cuenta ella con la foto. La foto de la niña guardada. Una foto que la tenía guardada. Ahora no lo va a contar. También estaba Toñi en la Ouija. Ahora no lo va a contar, María. Tú dices, José, que cómo vamos a saber la vida de las personas. Evidentemente es muy complicado. Pero, ¿y contestar a las preguntas hechas mentalmente? Bueno. A través de la Ouija. Eso lo hemos vivido también un montón de veces, ¿eh? Que luego ya estas cosas habrá quien se los crea. Habrá quien no se las crea. Bueno, mira, cada uno está en su derecho de creer lo que le dé la gana. Pero eso que hemos vivido de Ouijas mentales, que tú no sabes lo que está preguntando a la persona y le dice azul, el coche, esto, lo otro, tú dices, ¿cómo lo más? Y coincide y la otra persona llorando en una magdalena, perdona, pero ahí hay algo. Correcto. Y las noches que hemos estado allí de investigación y los grupos que estaban abajo, subí, ¿queréis dejar de correr? Y no nos habíamos movido del sitio. Los porrazos. Porrazos. Escuchar corretear a una niña. Eran pasos de niña correteando. Eso lo hemos escuchado allí. Y lo hemos vivido. Y lo hemos vivido. Y piedras, no piedrecitas pequeñas, sino piedras gordas, tirárnosla. Porque recuerdo, creo que fue con Alex, y no sé si iba con Jesús. Iba Jesús, o sea, iba Alex y Jesús, y cayó entre medio de... Y que bajaron a la morgue a ver, y cayó una piedra, un ladrillo, entre medio de los dos. Yo recuerdo aquel día que también... Y sacó todo el mundo de afuera. Sí, sí, sí. Ya lo bajamos todo afuera. Porque además la Spirit Radio había dicho peligro, accidente y derrumbe. Y cuando estaba la gente dentro me dijo, vale, la Spirit Radio ha dicho esto. Digo, pues dile que salgan todos. Y nos fuimos al otro edificio. Y una de las últimas... La premisa siempre es la seguridad. Una de las últimas veces que estuvimos allí, estábamos nosotros en la morgue. Rosa se quedó con Erika y con Jesús, con Laura. Se quedaron arriba, en la habitación donde fallece Clarita. Y yo, cuando termino, llamo a Rosa por teléfono y le digo, oye, baja. Dice, ¿que bajemos de qué? Si estamos en el coche. escucharon a viva voz: ¡Hola! Nuevamente. Y salieron todos corriendo. Nuevamente Clara. Nuevamente Clara. Vamos. Se lo puede preguntar. Bueno, Clara, es que tú sabes. Sí. No te vayas ahí. Vale. María José, vente para acá. Nos cuenta tu experiencia. ¿Tienes la psicofonía, Antonio? A ver, pues ponnos. Vamos a prestar atención. Vamos a prestar atención que nos va a poner Antonio la psicofonía. Esto está grabado con este móvil, no es ningún aparato extraordinario ni nada. Y veréis que cuando José Manuel estaba poniendo los aparatos, pregunta, está, vamos a poner esto, y dice, ahí hay algo. Después suena que el sonido se amplifica un poco, porque yo lo amplifiqué para escucharlo mejor, y eso es lo que se escucha, ¿vale? Vamos a ver. No sé si lo había escuchado. Venga, vamos a... Ahí adentro hay algo. ¿Lo encontraste? Se escucha muy bien. Sí. Se escucha muy bien. Lo encontraste. Lo encontramos, ¿eh? María José, ¿a ti qué te pasó? Cuéntame. ¿Dónde? Allí, en el sanatorio. En el sanatorio fue cuando las ouijas que tú dices que te dan... Yo esto siempre me da mucho miedo y sobre todo mucho respeto. Pero siempre he creído que siempre hay algo... O bien que se quiere comunicar contigo o bien algo que tú te quieres comunicar con lo que sea. Entonces siempre esta cosa pues siempre te llama la atención, del no saber, del no ver lo que hay detrás. Total, que estuvimos allí en el sanatorio de los muertos, pero yo siempre con tanto miedo. A mí las ouijas me dan... Bueno, cuando estás abierto no me da miedo, pero porque estoy con él, pero me dan mucho miedo. Total, que te hicieron una ouija allí y yo dije, yo no, yo donde esté la ouija yo me voy. Y me fui con Rosa y con Erika, creo que también estaba, la muchacha que habéis estado mentando, estábamos en otra habitación. Y estábamos allí charlando, allí un frío, allí una historia, la muñeca, los ojos encendidos, lo otro, allí una cabeza formada allí de frío, unas cosas. Total, estaba allí Rosa, estábamos charlando. Y en ese momento digo, Rosa, qué frío, niña, qué frío, qué cosa más fría. Y me veo al otro, a mi marido, veniendo por el pasillo. María José, María José, corre, corre. ¿Qué ha pasado? Que te están llamando. ¿Me están llamando de dónde? Que la güey te está llamando. La güey me está llamando, ¿cómo? Claro, y corre, corre, que te está llamando. Y por lo que se ve estaba diciendo mi nombre, María José, María José, María José, hasta que ya dijo, ¿quién es María José? Pues yo, que estoy aquí. Y yo digo, yo no, que yo no voy. Yo estaba Toñi en la Ouija, me acuerdo perfectamente, estaba Toñi, estaba allí. Y la Ouija empezó a hablarme, porque yo antes otra vez también había tenido un acercamiento, digamos, unas señales, o llamarlo como queráis, una media conexión, digamos. Y ahí empezó a salir palabra suelta, que yo perfectamente sabía lo que me estaba diciendo. Era mi abuelo, que me estaba hablando perfectamente, yo sabía lo que me estaba diciendo, porque me estaba diciendo, sobre todo el foto, y yo decía, ¿pero qué estás diciendo? No sé qué foto que estaba... Era efectivamente una foto que tengo yo de ellos, de mi abuela y de mi abuelo, que se me rompió en su momento y yo, para no que no se me estropeara, la guardé. Pero la guardé, guardada, que estaba en una vitrina metida, guardada, que no se veía a nadie dónde estaba la vitrina, la foto. Y me decía que la sacara, la foto. De hecho, ellos no, nadie podía saber de estas personas hablándome de la foto, vamos. Es que no sabía mi marido dónde estaba. La foto, que me estuviera tranquila, que estaba con ella, el miedo mío que no quería que estuviera solo. Y nada, me estuve dando muchas palabras, porque ellos no te van a decir una conversación que te va a contar una conversación de teléfono, pero si te da palabras clave y palabras que tú en tu entorno sabes lo que te está diciendo. Si yo, a mí no me dice nada una foto que yo tengo guardada, evidentemente me dice, bueno, pero yo sabía que esa foto la tenía guardada y que la tenía que sacar, de hecho la tengo fuera, la tengo puesta en su sitio donde ha estado siempre, y datos que ellos no pueden saber, vamos, en la vida. que no puedes saber la vida, vamos, los datos que te da. Entonces tú ves ahí tú que las conexiones y que algo hay, evidentemente, algo hay. Gracias, María José. Gracias. ¿Retiro? Te puedes retirar. Gracias. ¿Y de los aquí presentes alguien ha vivido algo aquí raro? ¿Quién ha estado en el sanatorio? Yo tengo un par de experiencias. Vente para acá y no la cuentas. ¿Cómo la por aquí? Bueno. Yo tengo una de día y otra de noche. ¿Cuenta las dos? La de día fue cuando yo era más joven, jugando una partida de Airsoft. Se fueron eliminando los contrincantes y los de mi equipo. Y me quedé yo más solo en la última planta de arriba. Yo justo corría, saltando los agujeros que hay en el pasillo. Me dirigía hacia la escalera. Y justo detrás era un pasillo largo. Y al final eran unas escaleras exteriores que dan para abajo. Exactamente. Y justo había dos habitaciones, frente por frente. Y vi una sombra, pero no una sombra la típica de que tú ves algo reflejarse en la pared o en el suelo. Era como una raja en el espacio, negra, no había piernas, no había brazos, cruzar de una puerta a otra. Cuando, claro, yo me rayé un poco, me di la vuelta y me dirigí allí y allí no había absolutamente nada. No sé qué es lo que era, porque no parecía humano. Era como, vamos, una raja, la típica que sale cuando vas más allá, que sale blanca, pero no era blanca, era negra. Y la de noche era, fuimos un grupo, yo con unos amigos, a buscar fantasmas. No sería un sábado por la noche, ¿no? Creo que era un viernes. Mira qué cosas que hace los viernes por la noche, ¿eh? Pues una de las cosas que he hecho de menos, eso. Pues una noche vimos un agujero en la pared, un agujero pequeño, tenías que agazaparte un poco para entrar, y eran todas las paredes negras. Yo creo que es la parte de la morgue. Sí. Una escalera hacia abajo. Sí, que parecía, yo recuerdo que parecía como si estuvieran las paredes quemadas porque era muy oscuro. Hospital civil, el sótano del hospital militar, que digo. Vale. Pues hablamos todo entre todos y dijimos, venga, vamos a hacer un aislamiento. Pero para no contaminar y no sugestionar de al lado, vamos hasta un minuto cada uno, no vamos a contar nada cuando salgamos y después cuando ya terminemos todo compartimos lo que hemos vivido. Me tocaba a mí, yo ya vi a dos que habían entrado, subí un poquito con la cara así... ¿De muda? Sí. Bajé yo, me senté como... había como una piedra o algo que podía sentarte perfectamente y era todo oscuro. Yo lo que... los primeros 20 segundos no sentí nada. Había como una corriente de aire, eso sí, que sentía por la zona de abajo. Y poco a poco fui escuchando, empezó a lo lejos, como cuando hay arbero y piedras en el suelo y alguien sigilosamente va andando, que se va escuchando como el crujir de los zapatos, sí, sí, con la tierra. Como iba por la izquierda, poco a poco, pero no como si fuera andando, como si fuera como un bebé que iba arrastrándose, sí, a gata, hasta que se sentó justo al lado mío. No era una temperatura, no era calor ni frío, era como cuando una persona se sienta, que tú notas la brisa esa de sí, sentarte. Y claro, ya cuando subí para arriba, eso no coincidió nadie con eso, pero sí coincidimos en que ese sonido de las pisadas con la tierra, coincidimos todos. La verdad que fue... ¿Tu nombre cuál es? Fernando. Fernando, Nando. Gracias, Nando. Gracias. ¿Quién más había por ahí? Testigos de... No, pero a mí lo que he visto con ellos. Mariola, vente para acá. Bueno, yo tengo poco, pero bueno. ¿Qué te pasó a ti, Mariola? A mí solamente, bueno, una vez que estuve con ustedes... allí en una de las rutas, en el sanatorio, que a este hombre, el padre Miguel, lo puso como los trapos. Es lo que yo recuerdo. Eso es muy normal. Es que yo recuerdo que, y claro, yo veía, porque yo no sabía nada del padre Miguel ni nada, y fue la ouija, fue con la ouija. Y también parece que por medio de la espiri. Y nos separaron también, no me acuerdo yo con qué grupo iba. y también pues no sé si también con él se metía mucho con él. Y otra de las experiencias que tengo, porque si es que con él cada vez que nos vamos a alguna ruta se meten con él, el pobrecito, que si es feo, que si es malo, que le dicen de todo al pobre. Es verdad, ella lo toma así porque me dieron, me han dicho, sí. Es verdad, se mete con él las menos. Vamos, yo conmigo nunca. Y la sensación, porque yo sí ando mucho por ahí también. Yo también me gusta andar por ahí, porque yo vivo muy cerquita, vivo en el polígono El Pino y recorro todo lo que es el parque. Y una vez pues llovía también, y la sensación esa que cuando, y además yo no me lo esperaba encontrar. Y cuando me veo al sanatorio digo, ay, y yo pues aligeraba, porque es que me daba la sensación esa, pero a lo mejor era su gestión, ¿sabes? Sí, claro, bueno. Que es muy, porque yo, ay, parecía que me puse a llamar a todo el mundo. Creo que hasta ahí le dije, me parece, estoy aquí en el sanatorio de los muertos, que de verdad, que miedo. Es un sitio fantástico. Digo, para venir a España. Digo, además creo que estoy viendo el aeropuerto. La gente, no puede ser el aeropuerto. ¿Cómo va el aeropuerto desde allí? Digo, yo qué sé, yo no sé dónde me voy a meter. Y nada, no, interesante, pero poquito. Bueno, gracias. Hay que repetir la experiencia. Gracias, Mariola. Gracias. Rosa, otra que tampoco tenía experiencia. Rosa, vente para acá. Que no ha tenido experiencia. Y al final somos unos pocos los que nos juntamos, que hemos vivido allí cosas, ¿eh? Y los que faltan. ¿Y los que han ido y no han repetido? También, mi amiga. ¿Y los que han ido y se han vuelto? Ahí está, también. Cuéntanos, Rosa, tu experiencia. A ver, nosotros hemos vivido desde Burbuja del Silencio, me pasó con Toñi, que le pedí, Toñi, por favor, que me hago pipí, espérate. Nos esperamos, y cuando entramos, era un nada. Entras en un nada. O sea, no escuchas nada. Solamente nos escuchábamos nosotras dos, y porque estábamos pegaditas así. Están arriba, decía ella, están arriba. Y con Vanessa también nos pasó. Un pero día. Nosotros nos íbamos a la morgue. Y tú te ibas para la morgue. Vane, que no, que están arriba. Me llamaban de la morgue. Y a ella llamaban. A ella llamaban para arriba. Y cuando las dos subimos, le dijimos, no, vamos a bajar, vamos. Llama Antonio. No me he traído el móvil. Toñi, por Dios. Y yo llamando a Javier, y el Javier no me escogía el teléfono. Hasta que ya al rato nos quedamos callados. Y al rato largo ya se escucharon a ellos. Y estaban a dos pasos. Eso fue el último día que estuvimos en la calle. Y eran muchísimos, eso es verdad, ese día eran muchísimos los que vinieron. Pero o casi han jaleo. Bueno, con Rosa hemos vivido uno de los fenómenos más raros que yo he tenido la oportunidad de ver, que es estar en La Famosa, escucharnos ellas a nosotros una conversación, pero ni él ni yo habíamos hablado. Que de hecho la tengo grabada. Y grabarla en un móvil. Porque yo pongo el móvil y yo se lo dije a él. Y él dijo, vamos, estábamos los tres, hemos terminado de grabar, y yo el móvil no tenía el lugar de una mesa. Y dice, tengo unas ganas de saber dónde está el torrejón, cómo se entra al torrejón. Pero hay una puerta que está muy bien cerrada y yo no pienso abrirla. Y él le contesta. Y ahí se queda todo. Y ahora seguimos hablando. Mi respuesta fue, yo tampoco voy a abrirla. Y terminamos la de grabar y dice, yo tengo que averiguar cómo se entra arriba. Y le digo, José, pero si tú has dicho que hay una puerta que está muy bien cerrada, que tú no vas a abrirla. Yo no, niña. Yo no, niña. José, claro, yo me dice que no. Mira a mi marido, digo, si tú le has contestado, no. Pues ya me quedé callada. Y digo, pues yo lo tengo grabado. Coño, lo tenía grabado, que llegué a casa y lo escuché y se lo mandé. Curioso, lo tenía grabado, pero ni tú ni yo tuvimos esa conversación. Curioso, ¿eh? Y no tuvimos esa conversación, ¿no? Os doy fe. Que no se recuerda ninguno de los dos. Os doy fe, el sanatorio de los muertos. Y de piedras, de empujones, con Rafael de Alba, estampando contra las paredes, a Rafael y a mí, de algo que pasaba. Y los ¿por dos... qué creéis que aquello está así de cargado? Hombre, los rituales que hay. Primero, rituales es un motivo. Los rituales, los fallecimientos que habían allí. Sí. La cantidad de personas que van para allá por el morbo, por curiosidad o para investigar, todo el miedo que allí se genera alimenta la oscuridad que allí hay. Demasiado. Y mucha gente que saben que hacen rituales sin saber hacerlo. Yo y también... lo que archivan es cosas muy malas. yo también creo que aquello hay un vínculo con el sitio, por lo menos con Clara. Con Clara y con el padre. Con el padre Miguel hay un vínculo. Claro que y luego te puedes encontrar allí a Tomás, que es uno de los enfermos. Ah, yo he visto el del Botero. Lo he visto. Ese no hace nada. Ese simplemente se pasea. Son fantasmas. Yo menos mal que no pasea por detrás, que se le ve nada más que por delante. Si no, enseñaría el culete, ¿eh? Él va por es que es verdad. Es verdad, digo. Es que él va por detrás. Porque ya que me he hecho una hermana en rosa. Ya me he hecho una hermana en rosa. A ver, que él lleva un camisón que no lleva un pijama como ahora. Él va con su gotero y su pijamita. Bueno, tu camisón. Y digo, menos mal que siempre se le ve de frente, si no, no tenemos un problema. Hemos visto también a... A la Clarita. A Clarita. A Clara. Nos pidió agua, le pusimos agua. Y de hecho, el día que estuvimos, como ha dicho Erika, no me acuerdo, Laura, Jesús, el marido de Erika, todos arriba... Salimos por pata, porque que fue acojonante, porque en las Pirineos nos dijeron, iros, y dimos, bueno, pero ahora, y dimos todo. Vámonos, la niña, tanto miércoles como Caroline, iban aquí, la pobre, así no, metida. O sea, no fue el día de la Ouija. Ese, no fue otro día. Y ese día bajábamos todos, al llegar a la... Estábamos en la segunda planta. Al llegar a la primera escuchamos todos a la misma vez, hola, y todos contestamos, pero todos seguimos corriendo para abajo. Nadie se paró. De hecho, ese día, hola, ya te oigo. Ese día pillaron una psicofonía en la que cuando ya... No, ese fue otro día. Otro día que nos fuimos a la segunda planta y ahí dijeron guarra. Ah, sí. ¿Te acuerdas? En una psicofonía se escucha es lo mismo. Vámonos corriendo, vámonos. Y el marido de Erika dice, uy, coño, se me han cogido hasta el coño, se me ha cerrado hasta el coño. Sí, sí. Esa fue la palabra. Que se escucha así en la grabación. Y Laura, Sarte le dice, sí, pues como no se arda atrás. Y automáticamente se escucha guarra. Inteligente. Pero si la verdad que si tenéis curiosidad, vivir la experiencia. El sanatorio de los muertos. ¿Quién no ha ido al sanatorio nunca? Pero para hacer lo mismo, chiquillo. Queremos sábado, chavalito, por favor. ¿No habéis ido nunca al sanatorio? Pero lo queríamos. Muy mal. Que lo ahora. Que lo quiere el marido horario. Jamás ahora me llevar. Un sábado. Y voy al mercadito, no lo sitúo. Necesito todo lo sentado. Está por detrás. Me lo han explicado. No lo sitúo. Bueno, pues eso habrá que buscarle solución. Hay que buscarle solución. Ven de noche. No quiere, un hueve, pídete el día. Eso. Pídete el día tú. Es hombre, tú eres más fácil. Un viernes por la noche. Un jueves por la noche. El sábado tengo que trabajar ese Le buscaremos solución. El sanatorio. Pero no vaya a subir foto después. Eso se ve todo, ¿eh? Si el edificio lo derriba, ¿queda allí lo que hay allí o no? Puede quedar. De hecho, hay un ejemplo que es el Bazar España, que derribaron el Bazar España después de la tragedia del 31 de diciembre, y yo sé de pisos donde pasan cosas. ¿Y en la parada de la Unión? ¿Y en la parada? ¿En dónde? Y en la sucursal antigua de Caja Rural, también pasan cosas. ¿Y eso dónde está? Sí. Y hay otras ocasiones en las que se derriba y se acaba el fenómeno. No sabemos qué mecánica hace que algo pueda seguir en un sitio o no. No sabemos esa mecánica que tiene. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. Vamos a hablar de lo que son fenómenos paranormales y de personas que necesitan ayuda. Cuando hablamos de esos fenómenos paranormales, por temas de ahogamiento y también debido a la trascendencia que tuvo la intervención en la que hablamos del humanoide de Cartaya, que también fue publicado por el diario Huerva Intervención, pues nos vamos a dedicar hoy a hablar también del fenómeno OVNI, de nuevos avistamientos que se han visto en Huelva y que, bueno, es posible que nuestros oyentes tengan alguna información o incluso hayan sido testigos de ese mismo fenómeno. Pero comienzo por esa familia que necesita ayuda. Una familia que tiene y vive un clima complicado, un clima de miedo, de terror, porque ella me comentaba que esos problemas comenzaron de una forma muy discreta, que eran casi imperceptibles. Eran pequeñas cosas, pequeños reveses que hacían que los proyectos o determinadas metas a corto plazo pues no le salieran bien. Y normalmente lo atribuyes a la mala suerte, a que no estaba para ti, a que se había metido otra persona y la había conseguido antes que tú. Y eso, bueno, pues eran las explicaciones que le daban en ese momento, pero que luego, a medida que fue corriendo y pasando el tiempo, lo que parecían una serie de contratiempos, de piedras en el camino, se acabó convirtiendo en algo más, en algo que empezó a originarle a la familia problemas más importantes, problemas mayores, y también un sufrimiento porque, según me decían, había fuerzas oscuras que estaban actuando contra ellos. Y ahí capta toda mi atención, porque inicialmente que una familia se ponga en contacto conmigo porque los proyectos no le salen bien o porque el negocio va mal, bueno, yo me imagino por qué contacta conmigo, me imagino por qué ese afán por tratar de contarme su problema. Y otro caso es que pueda tener una salida paranormal. Pero cuando me hablaron de fuerzas oscuras, hablábamos ya de magia negra, de ahojamiento, que eso es mucho más complicado y sí entra dentro del terreno de lo sobrenatural. La historia llega a mis manos a través de una oyente fiel de este programa de radio, quien, apelando a la confianza y a los valores que ella me comentó que había encontrado en este mismo espacio radiofónico de Radio Cartaya, pues ella decía que quería compartir un poco la experiencia que ella tenía y el testimonio. Es una carta escrita que todavía tengo y que no solamente refleja el peso de los sucesos a los que ella se ha visto abocada, sino que también a la desesperación que hay de quien no encuentra respuestas a los problemas que está teniendo en su vida cotidiana y que teme estar reviviendo un pasado que ya había dejado atrás. Y me voy a explicar. La familia relata que todo comenzó cuando hay un cambio radical en la actitud de una de sus hijas. A medida que van creciendo, los niños van cambiando. Cuando son pequeños, como yo digo, los llevamos a cualquier sitio. Se puede hacer y deshacer con ellos. Y cuando llega la etapa adulta, pues, o más adolescente, más rebelde, pues nos es más difícil tirar de ellos y la actitud incluso cambia, ¿no? Cuando tienen 5 años decimos qué ganas tengo de que tengas 20 años y cuando tienes 20 años decimos aquello de que o lo bien que estabas con 5 años. Entonces, claro, ese cambio es el que ellos notan muchísimo en una de las hijas. Y sin que hubiera un detonante aparente, esta chica comienza a distanciarse de sus padres, de sus hermanos, y los esfuerzos por acercarse a ella, por tratar de hacer actividades conjuntas, por tratar de hacer cosas que implicara a toda la familia o acercarla un poco más a lo que era el núcleo familiar, eso lo único que provocó es un mayor alejamiento. Y bueno, hubo un giro inesperado en esa actitud que se radicalizó aún más, que sembró de preocupación a esa familia, que sin embargo, bueno, pues no sería la única señal de que algo estaba ocurriendo. Simultáneamente a todo ello, ocurrió que comenzaron a surgir problemas en el negocio familiar. Lo que antes había funcionado bien, con cierta normalidad, teniendo en cuenta los tiempos que corren, que si las pandemias, que si el confinamiento, que si, bueno, diferentes vicisitudes de la vida que ha afectado a muchos por igual y que afortunadamente hoy, muchos años después o casi 5 años después, se va saliendo. Lo que al principio parecían esos pequeños contratiempos de los que antes te hablaba, pues pronto se convirtió en una sucesión de inconvenientes extraños, tal y como lo describen los mismos protagonistas. A pesar de buscar soluciones lógicas, de recurrir a expertos en diferentes áreas, las respuestas siempre eran iguales. Esto es muy raro, esto no debería de estar ocurriendo. Incluso personas ajenas a la familia notaron que había una acumulación de situaciones inusuales, de mala suerte, ¿no? De poner un toldo en la tienda porque el anterior había tirado un vecino una colilla que no se había identificado al vecino, por lo tanto, o te lo paga el seguro o te lo pagas tú. Poner el toldo nuevo y 2 días después volverse a quemar. Volver a poner el toldo en la calle o un toldo nuevo y 2 días después volverse a quemar de nuevo. Es decir, cosas que eran inusuales, cosas que eran tremendamente extrañas, puesto que además son tipos de toldos que también tienen un tratamiento ignífugo y sin embargo ardían. Con el paso de los meses y con las complicaciones que tenían, pues todo se fue diversificando aún un poco más. Problemas administrativos que ya eran inexplicables, cosas que reclamaba la administración pública que se habían pagado y que, bueno, debido a errores informáticos, pues tenías que volver a demostrar que realmente habías pagado ese recibo, por lo cual hacías que perdieras el día o que tuvieras preocupaciones o inspecciones que se le hacían cuando todo estaba en orden y le sacaban algún fallo que resultaba ser mínimo, pero que te obligaba a parar el comercio hasta que no estuvieran solucionados. Errores recurrentes que nunca habían tampoco presentado fallos y que eran obstáculos y que creaba una situación de estrés lo suficientemente fuerte como para hacer que esas personas tuvieran ya tensiones familiares que iban aumentando con discusiones que, según relata su protagonista, no tenía un motivo claro. Y ellos estaban viviendo para solucionar problemas, comentaba, cuando lo que querían era vivir y disfrutar, trabajar para vivir y disfrutar, dejando entrever la sensación de agotamiento que ya tenían encima. Claro, esto es un poco la crónica de los hechos de una forma objetiva. Pero todo esto empieza a recordarle a una situación que vivieron años atrás y que vivieron una situación similar. En aquella ocasión descubrieron que sus problemas estaban vinculados por prácticas de artes oscuras realizadas por terceras personas con intenciones dañinas y que evidentemente estas prácticas se realizaron hace más de una década. Yo a esta familia la acabo de conocer, no tengo nada que ver con aquel primer caso. Y esas prácticas dañinas pues les iba mermando cada día más y era una situación que se parecía. Y con la ayuda de un vidente serio, me subrayó, lograron superar aquellas adversidades, pero ahora nuevamente se estaban enfrentando a lo que parecía una repetición de esos mismos patrones que no cuentan con en este momento una persona de confianza que les pueda ayudar, que los guíe. Y esa conexión con el pasado se ha intensificado y ha ido haciendo que la preocupación crezca, puesto que en aquellos momentos lo pasaron muy mal y ahora lo están llevando a considerar que no se trata de simples casualidades o de una mala racha, como le han querido decir, sino que vienen añadidos, vienen provocados por ese ahogamiento, ese mal de ojo que ellos indican que se les está haciendo. Y a mí, esta persona, una mujer que se le veía bastante angustiada, me decía textualmente que querían vivir con los problemas que les pertenezcan, pero no con los que otros les impongan, y menos que sean malas personas, enfatizando el deseo de recuperar la normalidad en su vida profesional, pero también familiar. La propia familia reconoce que en su entorno más cercano han escuchado de historias de ahogamiento, de mal de ojo, de maldiciones, y que ellos nunca imaginaron que podría ser víctima nuevamente de ellas. Y bueno, es un testimonio cargado de angustia que es un grito de ayuda para encontrar la claridad en medio de esta confusión, de este caos en el que vive. Y ante esta situación, nuestro oyente pues recurrió a mí con un objetivo claro, encontrar a alguien con experiencia y seriedad que pueda guiarlo, que evidentemente no soy yo, que yo no, yo soy un periodista simplemente que escribe o investiga estos temas, pero yo no quito ahojamientos o maldiciones o presuntos ahojamientos o presuntas maldiciones. Y ahora lo que se han centrado en buscar a un médium, a un vidente, a un experto, apuntando siempre implícitamente, aunque no de forma explícita, a Rafael de Alba, que les pueda ayudar y que tenga buenas referencias y una capacidad para analizar lo que está ocurriendo. Y en su carta la familia lo deja claro, que no quieren sensacionalismo ni soluciones superficiales, que solamente necesitan ayuda real para esclarecer lo que les sucede y recuperar la paz. En muchas ocasiones es tan importante en el seno de una familia. Historias como estas que nos recuerdan que, aunque vivimos en un mundo dominado por la lógica y la razón, la ciencia, la tecnología, todavía hay hoy fenómenos que escapan a nuestra comprensión, ya sea desde una perspectiva sobrenatural o como una forma de simbolizar los problemas emocionales a los que nos enfrentamos y que estos relatos nos llevan a cuestionar lo que entendemos como normal, aquello que creemos como normal y que puede que lo vamos asimilando tanto día a día, poco a poco, que en ocasiones eso que nosotros llamamos normal pues se puede escapar un poco precisamente de esa tónica. La historia que actualmente se está desarrollando está lejos de resolverse. Yo me he permitido el lujo de ponerlo en contacto a la familia con Rafael de Alba, de contarle a Rafael de Alba un poco lo que hay, lo que tienen, de que sigan esos consejos que él le puede dar y que creo que puede ser la persona más idónea para arrojar luz sobre todo lo que le está ocurriendo y que es un caso que no tiene respuesta. Es de las pocas veces que concurro en este espacio radiofónico en Radio Cartaya y que no tengo respuesta. Pero las respuestas creo que le corresponde al tiempo, poco a poco, de ir poniéndola en su sitio. Y también que es importante de que nuestro buen amigo Rafael de Alba, que en muchas ocasiones ha demostrado de su amplia capacidad mediúmica, pueda ayudar a estas personas, incluso que con algún consejo se vean liberados de ese mal de ojo que según la familia, les afecta. Y que a día de hoy pues sigue siendo la principal preocupación de una persona. Muchas veces se dice de estos temas que es que se cobra, que es que se hace una forma de negocio de todo ello. Y yo nuevamente lo reitero, yo no cobro por esto, yo no cobro por investigar, yo no cobro por muchos de los artículos que ven escritos y mucho menos, por ejemplo, en Huelva Información no cobro nada, por hacer esta intervención semanal en Radio Cartoya yo no cobro nada, Rafael de Alba no cobra nada y yo igualmente pues tampoco lo hago. Con lo cual, que las personas que quieran y que tengan a bien de ponerse en contacto con nosotros con un problema, bien a través de mi correo electrónico, bien a través de WhatsApp, bien a través de la redacción del periódico o bien a través de la redacción de la radio, pues que sepan que primero se les va a dar el mejor servicio, el más profesional y seguro, que está absolutamente libre de gastos para su bolsillo, que en los tiempos que corren también es una ayudita. Eso como primer tema que quería hablar y que creo que es importante. Como segundo tema, tenemos que irnos a revivir el fenómeno OVNI nuevamente, porque en la noche del pasado 3 de febrero va a quedar en la memoria de diferentes vecinos onubenses de Huelva que aseguran haber sido testigos de un fenómeno inexplicable en el cielo. Eran alrededor de las 11:48 minutos de la noche, no alrededor, era esa hora justa, cuando un objeto volador no identificado, un OVNI, fue visto en diferentes puntos de la ciudad, generando sorpresa y desconcierto entre aquellos que tuvieron la oportunidad de verlo. Según relataron diversos testigos a lo que es mi persona, el objeto se desplazaba a una gran velocidad y emitía una luz intensa de una tonalidad azulada blanquecina que iban en intermitencia a tonos blancos y rojos. Es decir, pasaba del azul al rojo pasando por el blanco. Estaba, decía Carmen Rodríguez, paseando a mi perro, el último paseíto para que se desahogara el animal de sus necesidades físicas y ya subirlo a casa a dormir, cuando vimos una luz muy fuerte que se movía de forma inconstante, de forma alocada, aunque yo lo he puesto como errática, en el cielo. No era ni un avión, ni un dron, ni nada por el estilo, y se desplazaba de una forma impredecible. Otro testigo, Manuel Sánchez, quien se encontraba en la zona del muelle, describió la experiencia como algo salido de una película de ciencia ficción, y es que debió de impactarle mucho. Primero pensó que era una estrella fugaz, que se detuvo en el aire, y luego, bueno, lo primero que hay que saber es que una estrella fugaz no tiene marchas como un coche, no va en cuarta y baja segunda o se queda parada, mete primera y sale andando, ¿no? Sino que simplemente aquello tiene una velocidad constante en el cielo, por eso son estrellas fugaces que salen y que de alguna forma, bueno, a una velocidad increíble en dirección al mar, ya que estaba en el muelle, y que él decía que nunca había visto nada igual. Las redes sociales, igualmente se puso un mensaje por parte de uno de los testigos, que luego fue borrado por esa mala costumbre que tienen algunas personas que tienen poca educación y menos vergüenza de reírse de quien vive este tipo de experiencias. Es decir, a ver si somos un poquito más maduros, y cuando una persona pone un testimonio de este tipo en redes sociales, no sale el típico sinvergüenza que lo que hace es reírse de la persona, ¿no? Porque que le ruega a Dios que a él nunca o a ella nunca le ocurra algo así, porque a lo mejor hay gente que se van a reír y no le va a hacer tanta gracia. Entonces, los testigos, consultando si usuarios de X, de Twitter o Facebook habían podido ver algo igual, algo relacionado con este ovni, pues simplemente elevaron esa consulta. Un fenómeno que se mantuvo visible durante aproximadamente 3 minutos antes de desaparecer sin dejar rastro. Y al principio pensó que era una bengala, pero su movimiento no era el natural. Subía hacia el cielo, bajaba, se movía de derecha a izquierda. Cuando una bengala, lo normal es que suba y baje, ya está. Y el color iba alternándose, tal y como comentaba al inicio, del azul al rojo, pasando por el blanco. Para intentar de arrojar algo de luz sobre estos fenómenos, nos pusimos en contacto con un astrónomo aficionado, que aunque yo le diga aficionado, es bastante profesional, José Luis Camacho, que revisó diferentes vídeos que nos han hecho llegar, que no se ven bien, si no los hubiera colgado en YouTube o en redes sociales, pero que en algunos casos él decía que estos avistamientos pueden explicarse por fenómenos astronómicos como meteoritos o incluso globos sonda. Sin embargo, hay detalles en esas grabaciones, como los cambios bruscos de dirección, que resultan difíciles de explicar y mucho más de justificar desde un punto de vista convencional. Igualmente, no me detuve en un astrónomo, entre comillas, aficionado, sino en fuentes del aeropuerto de Sevilla, que aseguraron que no se había registrado tráfico aéreo inusual en la zona a esa hora. Y por su parte, sabiendo que Huelva está en un corredor aéreo, sabiendo que fuentes extraoficiales de la Agencia Estatal de Meteorología, EMET, habían descartado, y repito, extraoficiales, que se tratara de un fenómeno meteorológico o de un rayo globular o reflejos en las nubes altas. Era algo que, de haberse producido así, un rayo globular, un fenómeno meteorológico, reflejos en las nubes altas, era precisamente, y se hubiera visto por parte de miles de personas y no de solo 4 testigos que son los que tuvieron la oportunidad de verlo. Y este no es el primer avistamiento que se ha comunicado en la provincia de Huelva en estos últimos años. Hay varios fenómenos similares que han sido documentados, aunque sin explicaciones concluyentes. Uno de esos episodios fue el ocurrido en agosto del 2018, cuando vecinos de Punta Umbría dijeron haber visto un objeto o esférico que parecía cambiar de color, y en aquella ocasión tampoco se encontró una explicación definitiva a dicho fenómeno. La comunidad ufológica, es decir, los aficionados a los ovnis, que siempre están atentas a este tipo de sucesos, han comenzado a buscar más testimonios, a analizar imágenes que se les ha hecho llegar de una forma privada, y algunos expertos en ufología sostienen que este tipo de avistamientos podrían estar relacionados con pruebas militares secretas del INTA, del Instituto Nacional de Técnicas Aeroespaciales, que se encuentra en el Arenosilla, en Masagón, y otros creen que se trata de tecnología de origen desconocido. entre comillas, viendo en ese desconocido origen extraterrestre que no seré yo quien abogue por ella, porque me resulta también bastante, bueno, bastante abrumadora, ¿verdad? A día de hoy no se puede descartar nada. En los últimos años ha habido numerosos informes en todo tipo de sitios del mundo de objetos que presentan maniobras imposibles para nuestra tecnología humana. Y prueba de ello es lo que los medios de comunicación están publicando y que tiene como epicentro, por ejemplo, a los Estados Unidos, con los famosos DROPNIs. Mientras tanto, los testigos de este tipo de hecho, sucedido el 3 de febrero, pues tienen una prueba de lo inusual, una prueba del misterio, una prueba de lo increíble que se puede ver en el cielo y que se escapa a nuestra comprensión, y que por ahora el fenómeno OVNI en el cielo de Huelva sigue siendo un auténtico misterio y el enigma del objeto luminoso sigue sin resolverse. Por lo tanto, nunca mejor dicho aquello de objeto volador no identificado. Son hechos ocurridos en la provincia de Huelva que, como vemos, sigue siendo uno de los epicentros del misterio en Andalucía. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. Y hasta aquí este programa de hoy de Voces del Misterio. Pero no olviden que tienen una cita a la próxima semana en Real Betis Radio, Voces del Misterio, en la 96.8. Un programa que tiene un correo electrónico a su disposición, como es vocesdelmisterio@gmail.com. Hasta entonces, como siempre les digo, sean felices y disfruten del misterio. Gracias.